No, no, y a mí los virtuosos del sabor presentan su sonido internacional. Sonido latino, no, no, no, no, a gozar. Quisiera decirte, amor, que te doy mi vida, dejarme de tonterías, quedarme hoy a dormir. Pero yo soy un pirata y voy de partida, bebiendo ron noche y día, pensando en no sufrir. Siempre con la pipa en mano y un trago de ron que sirve de sol para comenzar una nueva canción que relatará el rompimiento de un corazón que se desangró sobre el dolor de cada canción que le recordaba el alto precio de una traición que pagó con creces, con llanto, con ira y con desamor. Un desamor que castiga, me persigue noche y día y por eso no voy a parar de navegar. Con fuego, he visto caer a 10,000 marineros, siempre altanero, patán y usurero, con pocos amigos, voy donde va el viento, mi barco soy yo, mi brújula yo, con velas izadas, sin ancla voy yo, el problema soy yo, la solución yo, atención mi flota, el que manda llegó. Y aquel desamor que castiga, me persigue noche y día, y por eso no.